Bueno, de pronto va a escuchar cosas de mí que no quiero que se asusten, ¿no? No vaya a pensar, ay, ¿será que el pastor se está despidiendo? No sé si ustedes han vivido esas cosas que cuando alguien dice cosas, dice, uy, ¿será que se está despidiendo y a la semana no está? Uno dice, ¿será que presintió la muerte? No se vaya a asustar con algunas cosas que yo voy a decir. Poco, cuando predico, poco doy el título del sermón, poco lo doy. O sea, solo lo pongo cuando lo grabamos, pero poco doy el título del sermón, pero hoy sí lo quiero dar. Hoy le he titulado a este sermón mi último mensaje. Uno no sabe, podría ser. O sea, yo no sé si esta sea mi última oportunidad para persuadirlo de que viva para Cristo. Podría ser, no sé. Tal vez no hemos usado todas nuestras capacidades de persuasión para que los hermanos ofrezcan sus vidas al servicio por Cristo. Entonces, hoy es mi último mensaje. No me estoy despidiendo. No sé si esta semana falte, no sé. Pero si es mi última oportunidad, voy a entregarlo todo en este púlpito para persuadirlo a usted de que nuestra vida en Cristo es la mejor vida. Amén. Quiero que abra su Biblia en Lucas. Lucas 22. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. Si hubiese sido yo, cuando Pedro dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel, no solamente a la cárcel, sino a la muerte. Yo le hubiera preguntado a Pedro: ¿seguro, Pedro? Yo sé que la mayoría de nosotros, sé, a nosotros nos daría vergüenza decirle al Señor: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Porque el Señor, si nos preguntara: ¿estás seguro? ¿Tú estás seguro de ir conmigo hasta la muerte? O sea, en otras palabras, ¿tú ofrecerías tu vida por el servicio a mí? Amén, Señor. Te voy a hacer varias preguntas. Vamos a ir desarrollando el tema, ¿no? Y esas preguntas van a ir surgiendo. Y yo sé que a nosotros nos daría vergüenza haber dicho estas palabras. Porque a veces en nuestra vida práctica no demostramos que haríamos nada por el Señor. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, está bien, tú dices que estás conmigo a dar la vida por mí. Pero te digo algo. No cantará el gallo sin que antes tú me hayas, ¿qué? Negado otra vez. Esa noche, todo esto sucedió en lo que nosotros conocemos como el relato de la última cena. En ese tiempo sucedieron muchas cosas. Entre esas, una de las cosas, Jesús dice: uno de vosotros me va a traicionar. ¿Y quién fue el que más se preocupó? ¿Quién fue el que más se preocupó? Pedro. Y le hace señas a Juan. Juan estaba ahí al lado de Jesús, estaba recostado y le dice, ¿quién es? Pregúntale quién es, pregúntale. O sea, había cierta preocupación. Pedro sabía que de pronto su inconstancia cristiana y esta profecía que Jesús ya había dado de que alguien lo iba a traicionar, de alguien lo, que él lo iba a negar, de pronto eso lo preocupó a él. Si nosotros hubiéramos estado ahí y Jesús dice, alguien me va a traicionar, ¿nos hubiéramos preocupado? De pronto nuestro caminar no hemos demostrado mucha fidelidad a Cristo. Bueno, de pronto somos tan conchudos que ni preocupación nos hubiera dado. Bueno, Jesús dice, el que moje el pan conmigo, y ustedes ya saben que fue Judas, pero de todos modos hubo cierta preocupación en Jesús. Judas salió y Jesús le dice a los discípulos, vamos al monte, y se fueron al Getsemaní. Y ahí en el Getsemaní, el Señor deja a 8 de los discípulos en cierto lugar y se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y les dice a ellos, quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está triste hasta la muerte. Pero les dice, velen conmigo. O sea, lo que yo estoy viviendo en este momento no es fácil. Por favor, eso es como si él hubiera dicho, oren por mí. Velen conmigo. Y dice que él se fue como un tiro de arco, no me vaya a preguntar cuánta distancia es, pero siempre se fue a cierto lugar y ahí oraba. Cuando Jesús regresó, ¿qué estaban haciendo los 3 discípulos? Durmiendo. Y él no le dijo a Jacobo y a Juan, ¿por qué duermen? ¿Él a quién le dijo? A Pedro. ¿Por qué a Pedro? ¿Quién fue el que dijo, estoy dispuesto a ir no solo contigo a la cárcel, estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti? Y el Señor le dice, vela conmigo. Y le dice, Pedro, ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora. Si Dios evaluara nuestra vida de oración, nos mediría como cristianos. Ni siquiera habéis podido orar una hora conmigo. Empecemos. Si Cristo evaluara nuestra vida de oración, si en nuestra vida de oración se midiera nuestro compromiso con Cristo, ¿cuántos quedaríamos rajados? Y yo sé que tal vez en nuestras oraciones hemos hecho muchas promesas al Señor. Tal vez no nos hemos atrevido a decir, Señor, contigo hasta la muerte, porque usted y yo sabemos que nosotros no estamos dispuestos. Ayer hablábamos con Harold y con Julio de que si hubiera persecución, de que si dijeran vamos a matar a los cristianos, seguro que la iglesia de 50 pasaríamos, no sé, tal vez desaparecería la iglesia, porque tal vez no estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Pero Pedro, el que está dispuesto a ir a la cárcel, y el que está dispuesto no solamente a ir a la cárcel y a morir, no fue capaz de orar. Y el Señor empieza a medir a Pedro por su compromiso en oración. Hace 200 años, el pastor Carlos Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, predicó un sermón sobre el avivamiento. Y una de las cosas que él dijo hace 200 años, él dijo, nuestras reuniones de oración brillan por la ausencia de los creyentes. Podríamos coger a todas las iglesias de Inglaterra y reunirla y no llenaríamos un solo templo en la noche de oración. Dice, y los cristianos quieren avivamiento, pero no quieren orar. Pedro quería ir a la muerte con Cristo, pero no fue ni siquiera orar, velar una hora. Y que su Señor le había dicho, mi alma está triste hasta la muerte, ora, vela conmigo. Y después Jesús le dice la más famosa frase. Esta frase quedó inmortalizada en Pedro y quedó inmortalizada en los corazones de los creyentes. Orad y velad para que no entréis en tentación. En otras palabras, Pedro, te haces fuerte o te haces débil. Puedes ser capaz de cumplir lo que me prometes de acuerdo a lo que oras. O si no, vas a caer. Si Dios me diera el compromiso mío y el compromiso suyo a través de la oración, nosotros sabemos que ya perdimos el año. Nosotros sabemos que estamos, como dicen en el béisbol, out. En español, fuera. Out es fuera. In, dentro. ¿Ok? Estoy hablando inglés, ¿no? In, dentro, out, fuera. En otras palabras, en un español más castizo, más ordinario, quedaríamos totalmente ponchados. Fuera del fuego, hermano. Antes no sé cómo Dios nos concede ser creyentes. Ustedes saben lo que pasó en ese relato. Dos veces más, Jesús se fue a orar y cuando llegó, ¿qué pasó? ¿Qué estaba haciendo el que iba a dar su vida por Cristo? Durmiendo. Después de semejante reprimenda, yo creo que Pedro diría, ay, sí, Señor, Padre, así se va a hacer el esfuerzo. Y a la mayoría de nosotros nos ha pasado que nosotros empezamos a orar y el sueño nos coge y empezamos a orar, Señor, bendice a Yolanda, y al último terminamos bendiciendo a los pajaritos y empezamos a orar cosas, pero por lo menos hacer el esfuerzo, hermano. Pero Pedro estaba durmiendo. Y volvió otra vez y lo halló durmiendo. Y Jesús les dijo, dormid. ¿Eso es lo que quieren? Dormid. A veces los cristianos, ¿cómo estamos? Dormidos. Hay un versículo que quiero regalarles en Lucas, en Efesios, capítulo 5. Efesios 5. ¿Lo tiene? Versículo 14. Dice la Escritura, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué no entendemos la voluntad del Señor? ¿Por qué somos tan insensatos? ¿Por qué no andamos como sabios y no como necios? Porque estamos, ¿qué? Durmiendo. Y mira el mandamiento, levántate tú que duermes, ya deja de dormir. Si vamos a vivir para el Señor, tenemos que vivir, ¿qué? Despiertos. Y Pablo va más allá, no solo estamos durmiendo, parecemos muertos. Nuestro cristianismo, hermano, deja mucho que desear. Se dirá, el suyo, pastor. Bueno, perdóneme, yo hablo para mí. pero a veces mi cristianismo deja mucho que desear. Miren Romanos 13. Es hora de levantarte, hermano. ¡Despiértate! ¿Se acuerdan de Jonás? Mientras todos estaban tratando de clamar a sus dioses para que los librara, ¿qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo abajo. Y llegó el jefe de la mano y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¡Levántate y clama a tu Dios! A veces necesitamos una sacudida, que Dios nos sacuda. Por eso le dije, este puede ser mi último mensaje, este puede ser la oportunidad que me da el Señor de decir: despiértate, vive para Cristo, sacrifica tu vida totalmente, piérdela en este mundo y vive para aquel que murió por ti. Romanos 13, versículo 12, versículo 11, dice: y esto conociendo el tiempo. Pablo dice: yo conozco el tiempo. Está más cerca la venida de Cristo que cuando creímos, ¿sí o no? Que ya es hora de levantarnos del sueño. Hermanos, mire, Cristo está a las puertas. Ya estamos cerca de la venida del Señor. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Es hora de levantarnos de qué? Del sueño. Versículo 12, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de tiniebla y vistámonos de las armas de luz, andemos como de día honestamente y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pedro, velad y orad. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No proveas más para las obras de la carne. Vive para el Señor Jesucristo. Es hora de levantarnos del sueño. La noche está avanzada. ¿El tiempo está qué? Cerca. Ya estaba cerca la hora de la entregada del Señor, hermano. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? El que prometió ir con Jesús a la muerte. Señor, no solo la cárcel, si toca morir, muero. Pero eso sí, no me vaya a pedir que ore, no me vaya a pedir que me congregue fielmente, no me vaya a pedir. Nosotros condicionaremos al Señor. Hay muchas cosas que nosotros como cristianos no estamos dispuestos a sacrificar, hermano. Parece que Cristo no vale la pena. Parece que no vale la pena que Él no haya estimado el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y en esa condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la Biblia dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Él sí tenía mucho a qué aferrarse, hermanos. ¿Qué vale esta vida? ¿Qué vale esta vida? ¿A qué nos aferramos? Estamos agarrados a este mundo, que parece que Cristo no vale la pena, hermano. Y podría darle muchos ejemplos, muchos ejemplos. A mí me da vergüenza cuando yo veo a los hinchas del Cali. Uno pasa por el Parque Bolívar, aquí en Jumbo, y ellos están ahí reunidos. No es partido, no es partido, hermano. Y están ensayando sus canciones. Y pasa uno y le dice: colaboren, nos necesitamos ir a Tuluá a ver el partido. Y van a Tuluá, se esfuerzan. Si toca ir a pie, se van a pie. Si tocan, ¿cómo se llama?, el aventón a dedo, se van. Pero acompañan a su Cali, hermano. Enfermos, moribundos, lo que sea. Gente que tiene más pasión por las cosas de este mundo. Pero si pusieran a un cristiano y a un hincha caleño, hermano, hay más pasión en ese hincha que en un cristiano. Por lo menos los que conozco yo. ¿O no es así? Yo creo que es hora de levantarnos del sueño. Ya es tiempo. Levántate tú. ¿No sabes lo que está haciendo? Levántate tú. Que duermes. No va a decir, levanten la mano los que están dormidos. Porque estamos tan dormidos que ni nos damos cuenta de lo que a veces se está predicando. Jesús le dice, levantaos ya. Se acerca el que me entrega. Y ustedes saben lo que pasó, ¿no? Se formó la turba, vinieron a coger a Jesús y Pedro sacó su espada. Dijo, le voy a demostrar al Señor de qué estoy hecho. Y a veces nuestras acciones son más producto de nuestra carnalidad que de nuestra espiritualidad. A veces lo que hacemos, quizque para demostrarle al Señor de qué estamos hechos, nos dejan mal parados. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Guarda esa espada. Al que a espada hiere, a espada de morir. ¿Y acaso no sabes, que no lo sabía, que yo puedo pedir ahora a mi Padre 12 legiones de ángeles y me libraría? O sea, parece, Pedro, que no me conoces, tú no sabes quién soy yo, no sabes todo el poder que radica en Jesús. A veces no lo conocemos, pero a veces nuestras acciones son más obras de nuestras actitudes pecaminosas que de nuestra vida espiritual, hermano. A veces vivimos más para aparentar que sí servimos al Señor que verdaderamente lo que servimos al Señor. Eso parece que Pedro estaba dispuesto. Pero el Señor, que conoce los corazones, vio que eso no era producto de su vida espiritual. ¿Por qué? Ni oraba, ni había orado. A veces nosotros, hermanos, nuestros arranques carnales se notan. Cogieron a Jesús. ¿Y qué empezó a hacer Pedro? ¿Qué dice la Biblia? Entraron a Jesús al pretorio, mas Pedro le seguía de lejos. Venga, ¿ese no era el que estaba dispuesto a morir? Ahora, ¿por qué lo seguía de lejos? Él sabía que si demostraba su compromiso con Cristo, lo más seguro es que ¿qué? Que iba a morir. ¿Y eso no fue lo que él prometió? ¿Ustedes saben que ser cristiano por acá es fácil? Y yo sé que usted tampoco tiene tiempo para mirar noticias cristianas. Hay páginas de internet, noticiascristianas.com, hay varias. Y usted ve lo que publican, cientos de cristianos mueren al día por su fe. No son ni dos ni tres. Son cientos. Miles de personas mueren por su fe en Cristo. Diariamente. En la China, en el mundo árabe, bueno, en muchos lugares de la tierra, hermano. Y a nosotros nos cuesta ir a un culto. Nos cuesta. A veces podríamos venir. Y hay gente que podría venir. Pero hoy es más importante el Día de la Madre que el Día del Señor. ¿O no es así? O sea, hay mucha gente que sus prioridades son cualquier cosa menos Cristo. Y ser cristiano aquí es fácil. Por eso somos, creo que, tan flojos. Yo preferiría en este momento vivir un mundo de persecución para saber en verdad quiénes son cristianos, que vivir tan relajados como vivimos nosotros. No vivo con usted, yo no sé cómo es su comunión con Dios, pero permítame persuadirlo: su vida se va a gastar en este mundo, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que se van a morir? ¿Cuántos creen que su vida la van a gastar? Gástela en lo más valioso que tiene, sirviendo a Cristo. No la gaste tratando de conseguir plata para usted, no la trate de... O sea, lo que nos preocupa a nosotros es dejarle un buen futuro a nuestros hijos y no nos preocupa dejarle una buena eternidad a nuestros hijos. ¿O no es así? ¿Eso nos preocupa o no? Yo veo gente que se sacrifica porque a sus hijos los tiene que dejar bien y quieren darles una buena vida. Y si su hijo muere sin Cristo, ¿de qué le sirvió a usted darle una buena vida? Lo mandó universitario al infierno, lo mandó profesional, lo mandó con un buen negocio, con una buena economía. Pero es más fácil dejarle a los hijos plata que un ejemplo de lo que es un hombre de Cristo, hermano. Es más fácil dejarle a los hijos plata que un ejemplo de lo que es ser una mujer de Cristo. Y a veces empezamos a seguir al Señor, ¿de qué? De lejos. Como la famosa película cristiana. Cristiana la secreta. Hermanos, es hora de levantarnos del sueño. Pedro se había levantado, pero ¿estaba qué? ¿Cómo seguía? Dormido. Era un zombie. Zombie cristiano. Despiértate tú que duermes, despiértate. ¿Qué tienes, dormilón? ¡Levántate! Es hora de levantarnos, como dice Isaías. ¡Levántate y resplandece! Porque ha venido tu luz. ¿Quién es la luz? Te alumbrará Cristo. Ya no es para que tu vida ande en tinieblas. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. La noche está avanzada. El día llega. Andemos como de día. Pedro, en aquella noche, porque era de noche, estaba siguiendo al Señor de lejos, incógnito, a la secreta. Mientras a Jesús lo juzgaban, ¿no? Ustedes saben que fue el juicio más injusto que se ha hecho en la historia de la humanidad. Un juicio en la noche, un juicio donde no hubo testigos de defensa, sino testigos de acusación. Bueno, todo lo ilegal del mundo, eso, pero así estaba escrito que el Cristo padeciese. Él tenía que padecer y así tenía que ser su juicio. Pedro estaba tratando de alumbrarse, ¿con qué? Él estaba calentándose, ¿se acuerdan? Y para calentarse habían hecho ¿qué? Fuego. Él estaba tratando de calentarse en un fuego o alumbrarse en una luz que no era la luz de Cristo. Él ya se había metido en medio de los perseguidores. Él ya estaba totalmente... untado. Yo el domingo estaba predicando en la iglesia donde el pastor Javier, y yo les decía que hoy los padres somos tan frescos que nuestros hijos dicen, vamos a poner aretes, y los papás ¿qué hacen? Y son cristianos. Vea, hermanos, ustedes me pueden decir insensible, mala gente, mal padre, lo que sea, pero a mí me sale mi hijo, ¿me va a poner aretes? Usted pone aretes y va a mi casa. Pero es un niño. Vea, eso no es nada para lo que pasó cuando hicieron el becerro de oro. Cuando hicieron el becerro de oro, Moisés se enojó. Dios le dijo a Moisés: desciende, porque este tu pueblo se ha desordenado. Moisés, cuando bajó, cogió las tablas y las quebró y dijo: ¿qué has hecho, Aarón? Y ustedes saben lo que pasó. Y después dijo: ¿quién está por Jehová? Y se juntó con él la tribu de Leví. ¿Qué les dijo él a la tribu de Leví? Santifíquense cada uno en su padre, en su madre, en sus hermanos, en sus hijos, en su esposa. Tomen espada y mátenlos porque han deshonrado al Señor. Si un hijo mío ha de deshonrar al Señor y me toca echarlo en mi casa, lo he hecho, hermano. Pero nosotros no hemos entendido: pastor, hay que amar a los hijos. Sí, si usted ama a padre, a madre, a esposo, a esposa, a hijos o a hijas más que a Jesús, no es digno de él. Pero ya nos hemos... Pero pastor, si lo he hecho, se pierde, se me va para el mundo. Ya está en el mundo, dentro de su casa. ¿Qué más tiene? Empújelo. Quiere el mundo, empújelo. Que se vaya al mundo. De pronto ese empujón hace que él reaccione. Pero todavía consentimos a nuestros hijos, hermanos. Siguen deshonrando al Señor y nosotros seguimos felicitándolos. A veces no hemos entendido qué es ser cristiano. No hemos entendido la honra del nombre de Cristo, que merece más que cualquier cosa en este mundo. ¿Qué dije en estos días? Juan viene y me dice: papi, aquí está mi novia. ¿Qué le voy a decir? Un momentico. ¿Que cuándo es la fecha de matrimonio? Papá, aquí está mi novia. Fecha de matrimonio, 3 meses mínimo, mijo. ¿Pero por qué? Pues ya está en edad para casarse. Si tiene novia, está en edad de casarse. Pero a calentarse. A mí no me puede decir ningún noviecito que un beso no calienta. Y perdone que haya niños aquí. ¡Ah! No voy a hablar. Pero en el mes de agosto vamos a hacer un retiro de jóvenes y allá sí les vamos a hablar. Bien que no hay niños. El mes de agosto, para que vayan preparando. Pero, uy, somos flojos. Ya no estamos en la luz de Cristo, ahorita estamos sosteniéndonos con la luz de Encali. Estamos en un fuego que no es el fuego de Dios, hermano. Estamos en una luz que no es la luz de Cristo. Acuérdese, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Nuestro camino tiene que ser guiado por Cristo. Nuestra luz tiene que ser Él. Pastor, hoy estás diciendo cosas muy difíciles. Créame que no. No es tan difícil. No estoy hablando de ejemplos tan fuertes. Ah, que los levitas mataron a su mamá, a su papá, a sus esposas, a sus hijos. Hay cosas más fuertes en la Biblia. Que Dios mandó por su celo, por su honra, por su gloria. Pero nosotros no entendemos qué es la gloria de Dios, hermano. Como dice la Escritura, amad más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Nosotros a veces amamos más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Acuérdense, estoy predicando mi último mensaje. Hoy puede ser la última vez que predique, y estoy tratando, hermano, de persuadirlo para que usted viva para Cristo. No viva su cristianismo a lo lejos. Si se va a meter con Cristo, métase como decían los antiguos: alma, vida y sombrero, ¿se acuerdan? No deje por fuera nada de su compromiso por Cristo. Ya Pedro estaba queriendo ser incógnito, ya estaba tan parecido a la gente del mundo. Dios le dijo a Jeremías: conviértase en ellos a ti y no tú a ellos. Y no voy a hablar más. Pero a veces vamos a una reunión de una iglesia y vamos a una reunión del mundo y no hay diferencia. Y no estoy hablando por la música ni por nada de eso. Por la forma de vestir, por la forma de comportarnos, por la forma de hablar. O sea, los cristianos ya estamos a la luz del mundo, queriendo pasar desapercibidos. De pronto el compromiso con Cristo hace que nos maten, entonces mejor no arriesguemos. Mientras Pedro se calentaba y estaban juzgando a Jesús, llegó alguien y dijo: mire, cuando nosotros fuimos a coger a este impostor, porque así le llamaban, este estaba con ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No sé lo que dicen, no lo conozco, nunca he estado con él, no soy cristiano. Pedro, ¿no habías dicho que ibas a morir? ¿No habías dicho que a la cárcel? Ahora, ¿qué es lo que más te está importando? ¿Cristo o tu vida? No te olvidas que Él, cuando te llamó, ¿qué te dijo? Si alguno viene en pos de mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Lo que tú estás haciendo es negando que eres ¿qué? Discípulo. Más aterrador es cuando Cristo resucita, que las mujeres van al ¿cómo se llama? Al sepulcro, y se encuentra un ángel y el ángel les dice: no está aquí, ¿por qué buscáis entre los muertos? No, porque es que yo estoy muerto y no me he levantado de los muertos y todavía no me ha alumbrado Cristo, entonces tengo que tratar de buscar entre los muertos, porque esa es mi condición. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado, y va delante de vosotros a Galilea como os ha dicho. Y decía a sus discípulos y a Pedro. Bueno, ¿y Pedro no era de los discípulos? Él dijo que no. Tú eres, no, yo no soy. Porque Jesús dijo: el que me niega delante de los hombres, lo negaré delante de los ángeles de mi Padre. Y ustedes saben que van a ser los ángeles al final, ¿no? Son los que van a recoger a los que sirven de tropiezo y los van a amarrar y los van a echar al fuego, y van a recibir a todos los hijos del reino y los van a presentar delante de Cristo. Yo creo que el ángel hubiera dicho: ve y dile a los discípulos y a ustedes, pero tal vez ni hubiera dicho ni a César. Si yo hubiera sido Pedro, tal vez no hubiera dicho ni César. Tal vez ni siquiera se acordaría de mi nombre. Porque a veces hemos vivido como si no fuéramos discípulos. Pero yo nunca lo he negado con mis labios. Profesan conocer a Dios y con sus hechos lo niegan. Tito 1, 16. A veces profesamos y nuestros hechos han negado que lo conocemos. Pastor, ¿y usted quién es para juzgar? Pues yo no soy nadie, pero creo que si este fuera mi último mensaje, quiero mostrarles que seguir a Cristo con todo es lo mejor. Que es hora de que usted se levante del sueño. Que les tengo que recordar que la noche ya está avanzada, se acerca el día. Dejemos de vivir como si fuera de noche, dejemos de vivir en tinieblas. Despertémonos de los muertos para que nos alumbre Cristo. Ya es hora de levantarnos del sueño. No sé lo que dices. Pero tú estabas, no sé lo que dices, me confundiste, ¿No sabes que en el mundo hay 7 personas que se parecen a mí? Tal vez era uno de esos. Por ahí había un letrero, ¿no? Tal vez viste a uno de mis dobles. No era yo. Se confundieron. Al rato. Él seguía en donde. Otra vez, él seguía ahí en medio de la gente. Acuérdese el mensaje de Jeremías, que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Un soldado dijo, ¡eh! ¡Ah, este es de ellos! ¿Qué dijo Pedro? Ahí no solamente negó. El relato de Lucas dice que maldijo. Maldita sea, no sé lo que dices. No conozco a ese hombre. Venga, ¿y Pedro no había estado en el Sermón del Monte? ¿No había escuchado a Jesús que dijo, bendecid y no maldigáis? Un cristiano debe hablar palabras de bendición. Pero Pedro ya estaba tan permeado que no notó cómo fue degradándose, hermano. A veces nosotros no alcanzamos a percibir cómo degradamos nuestra vida cristiana. Eso sí, tenemos mucho para justificarnos. Y después volvió a la misma mujer que lo vio al principio. Y Pedro dijo algo. Su dialecto, ¿cómo? Dialecto es que se dice, o sea, los paisas saben quién es Bayuno por nuestra forma de hablar, ¿sí o no? O sea, eso es como se llama, el acento. El acento lo delató, él dijo algo. Y esta mujer dijo, mire, hasta aún su forma de hablar habla como Galileo. Su forma de hablar lo delata. Y Pedro no solamente maldijo, no solamente lo negó. Dijo, maldita sea, juro por Dios que no conozco a ese hombre. ¿En dónde estaban las palabras de ir a la cruz por Cristo? Tranquilo, yo no he llegado al mensaje. Créame que todo lo que estoy diciendo es la introducción a donde yo quiero llegar. Porque hasta aquí no hemos vivido nuestra vergüenza con Dios. La Biblia dice que cuando Él lo negó, el gallo cantó, Jesús lo miró. Está bueno para una canción. El gallo cantó, no, ¿cómo es que? Pedro lo negó, el gallo cantó, Jesús lo miró. Bueno, para los que saben componer, ahí tenemos una canción. El gallo, Pedro lo negó, el gallo cantó y Jesús ¿qué? Lo miró. ¿A nosotros sabe qué nos ha olvidado? Que Él nos mira. Miren Job 31:4. Job. Mire la pregunta que hace Job a sus amigos. Él le dice a sus amigos, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? O sea, le voy a decir esto. Él no solamente nos ve, Él interpreta nuestra forma de caminar. Él sabe verdaderamente quiénes somos, cómo vivimos, por qué hacemos lo que hacemos. Jesús miró a Pedro. Cuando Pedro trae a Natanael, Natanael le dice a Pedro, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Pedro le dice, ven y ve. Cuando Natanael se iba acercando, Jesús le dice, aquí hay un verdadero israelita. ¿De dónde me conoces? En el cual no hay engaño. Antes de que Pedro te viera, te llamara debajo de la higuera, ¿yo qué? Te di. O sea, lo que tú dijiste, yo lo escuché. Lo que tú viviste, donde estaba, ¿yo qué? Te vi. Y Pedro no, y Jesús no estaba ahí. ¿Qué dice Natanael después? Cuando Jesús le descubre lo que hay en su corazón, ¿qué le dice? Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Él nos ve. Él es el Cristo. ¿Usted se imagina la vergüenza que vivió nuestro amigo Pedro? Cuando Jesús lo miró. Él le había mentido 3 veces. El gallo que acababa de cantar. Jesús le había dicho unas horas atrás lo que iba a suceder. Pedro sabía que no había demostrado al Señor la fidelidad que él dijo que iba a mostrar. Pedro sabía que él le falló desde el primer momento en que no le creyó a Jesús, cuando le dijo, me vas a negar. Él hubiera sido más humilde y le dice, Señor, ayúdame a no pecar contra ti, por favor. Pero ahí sacó a relucir su orgullo y dijo, yo puedo y te voy a demostrar que hasta la muerte. Después falló. Cuando Jesús les confió y les abrió su alma y les dijo, mi alma está triste, oren y no oran. Después falló al empezar a seguirlo de lejos. Después falló al no estar a la luz de Cristo, sino a la luz de la gente de este mundo. Después falló cuando empezó a negarlo y empezó a esconder su identidad cristiana. Nuestro amigo Pedro había comprometido su compromiso con Cristo, todo por amar su vida más que a Cristo. Dice la Biblia que Pedro fue y lloró amargamente. Sumémosle eso a Pedro. Ya los cristianos no lloramos por nuestro pecado, hermano. Ya los cristianos no nos da vergüenza por nuestras actitudes para con Dios. La verdad, ¿hace cuánto no lloramos? Arrepintiéndonos de nuestra maldad, de nuestra falta de compromiso. Nos hemos vuelto duros, insensibles, y por haberse multiplicado la maldad en este mundo, el amor de muchos se ha enfriado. Ya no lloramos, ya somos unos hielos, hermanos. Los hombres aquí, su mujer nunca le ha hecho ese reclamo. No, no, estás frío. A veces nuestra relación con nuestras esposas se tornan antárticas, frías. ¿Cuánto más nuestra relación con Dios? Pedro pensaba que al calentarse en esa fogatica lo iba a calentar. Lo que estaba haciendo era lo estaba ¿qué? Enfriando. Por lo menos lloró. Nosotros ya hemos llegado al colmo, hermanos. Nosotros ya estamos viviendo temperatura bajo cero en nuestro cristianismo. Que Dios nos despierte, hermano. Porque yo no he podido. Aunque el mandamiento está claro, despiértate tú que duermes, yo no he podido. Necesitamos un sacudón muy fuerte del Señor. Que su mirada. Acuérdese que la Biblia dice que los ojos de Cristo son como ¿qué? Llamas de fuego. Que su mirada derrita esa frialdad que hay en nosotros hacia Él. Así como pasó con Pedro, él lo miró. Pedro no pudo contenerse. A Pedro la vergüenza no lo dejó y lloró. Pero nosotros ya no lloramos. Pecamos contra Cristo y no pasa nada. Jesús lo sacaron hacia donde Herodes. Pedro lloró amargamente. Ya desaparece Pedro del mapa. No volvemos a saber nada de Pedro hasta que Jesús murió y llegó el primer día de esa semana. Ya Jesús había resucitado. Y llegó Pedro y le dice a los demás: vamos a pescar. Cuando el hermano Marcos Witt cantaba bien, cantó una canción que se llamó Resucitó, del álbum Él Vive, espectacular. Y él empieza diciendo: ellos pensaban que todo había acabado, a las redes a pescar. El cuerpo del maestro en una cueva fue a parar. Un monte y tres cruces de testigos quedaron. Las mujeres con sus lágrimas la tierra enjugaron. Esas canciones preciosas, hablando de la resurrección de Cristo. Pero ellos pensaron que todo había acabado. Hace 3 años habían dejado la red. Y Jesús les dijo: desde ahora seréis pescadores de hombres. A Pedro ya se le había olvidado su llamado. A muchos de nosotros ya se nos ha olvidado que el Señor nos llamó. Ya nos pasó la pasión de hablar de Cristo. Ya se nos olvidó, hermano. Ya estamos otra vez pescando peces para tratar de comer en este mundo y tener fuerza mientras Dios nos permite la vida. Ya vivimos como todos los demás. Y se nos ha olvidado que Dios nos llamó a pescar hombres. Vamos a pescar. Y los demás se dejaron arrastrar. Pedro tenía tanta influencia que arrastró a más de uno. Y aquí te voy a decir algo. Cuidado, hermanos, que tu actitud no solamente arrastra a uno. A dos, puede arrastrar a muchos. Cuidado. Se fueron a pescar. Y para sorpresa de ellos, no habían pescado nada. Cuando tú has probado la vida con Cristo y te enfrías y quieres probar otra cosa, te voy a decir algo, no te vas a averiguar. No vas a poder disfrutar nada en este mundo. ¿Ya gustaste la buena gloria de Cristo? Nada, nada va a reemplazar ese sabor, hermano. ¿Alguno de ustedes han tenido la fortuna de salir del país? O la desfortuna, uno no sabe. Pero uno a veces sale fuera y uno extraña lo de acá. Uno extraña el calor de su familia, de sus amigos, uno extraña tantas cosas. No es lo mismo por bien que lo hagan sentir en otro lado. Hermano, así pasa. Ellos no vieron fruto en esa pesca, ¿sabe por qué? Porque cuando ya has gustado la vida de Cristo, muchachos, escúcheme, ustedes han gustado un poquito de la vida de Cristo, nada en este mundo le da sabor a su vida, nada. Así quiere engañarse. Pero nada en este mundo va a saciar lo que Cristo hace en la vida de una persona. Ellos fueron a pescar sin frutos. Cuando se escucha una voz que les dice: hijitos, ¿tenés algo de comer? No habían pescado nada. ¿Qué vamos a tener? Y Juan, que era el más cercano a Jesús, mire que ya Pedro no reconoció la voz de Cristo, hermano. A veces nos hemos alejado tanto que ya no reconocemos cuando Él nos habla. Ya estamos tan hieludos y tan congelados. ¿Han visto las películas que pasan a alguien en hielo? Que lo único que mueve es el ojito, ¿sí han visto? Pero ya a través de ese hielo no escuchamos. Y Juan todavía tenía algo de vida, hermano. Le dijo a Pedro: es el Señor. Y Jesús les dice: tiren la red. ¿A dónde? A la derecha. Mire, ¿qué significa esto? Y aquí quiero darle aplicación al mensaje para nuestras vidas. El corazón del sabio está a su mano derecha. El corazón del necio a su mano izquierda. ¿Dónde está su corazón? A la izquierda. ¿Quiere decir eso que usted es un necio? No, a eso no se refiere. El corazón de alguien que está con Dios es inclinado hacia Dios. El corazón de alguien que es necio, que está sin Dios, es inclinado hacia el mundo. Ellos ya estaban hacia la izquierda, habían tirado su red a la izquierda, habían puesto sus esperanzas a la izquierda. Jesús llega y los ubica. Es hora de que empiecen a hacer las cosas de nuevo bien. Tiren la red a la derecha, vuelvan a inclinarse por las cosas del Señor, vuelvan a escuchar mi voz, vuelvan a caminar en obediencia, vuelvan a enderezar sus vidas. Tiraron la red a la derecha y pescaron gran cantidad de peces. La Biblia dice que eran ¿qué? ¿Cuántos peces eran? No dice que eran muchos, dice el número. Alguien se dio a la tarea de contarlos. Eran 153. Y aún siendo muchos, la red no se rompía. Pedro se tiró al agua de la vergüenza. ¿Cómo habrá quedado Pedro cuando otra vez de nuevo el Señor? Yo creo que Pedro había descansado, pues ya murió, ya pasó, las penas pasan, pero vuelve otra vez el Señor. Y Pedro se tira al agua. Dice la Biblia que él estaba como desnudo. Ahí la palabra desnudo para ellos no era la misma palabra desnudo para nosotros. Él estaba con su ropa interior. Esa era la palabra desnudez para ellos en ese caso. Pero de todos modos, que a uno lo ven en ropa interior, a uno le da más vergüenza que a otro. ¿Sí o no? Pedro sintió la vergüenza. Él quedó desnudo otra vez ante su Señor. Miren, por favor, Hebreos 4:12. Por eso a nosotros poco nos gusta que nos hablen la palabra de Dios. Porque ¿qué hace la palabra de Dios? Dice la Biblia, ¿nos deja qué? Desnudos. Hebreos 4. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No pienses, hermano, que tirarte al agua te va a cubrir. ¿Estamos qué? Cuando se nos predica la palabra, esa palabra nos desnuda delante de Dios. Delante de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuentas. Eso también se nos ha olvidado. Hemos de dar cuenta a Dios por lo que hagamos, por lo que dejemos de hacer. Y Pedro prefirió tirarse al agua. Y vamos a tratar de enmendar el error. Vamos a demostrarle al Señor que todavía soy aquel guapo hombre que él conoció. Y se echó la red al hombro. Y la arrastró él solo. No sé cuánto pesaría un pez, pero pongámonos que fueron grandecitos. 153 peces en esa red podrían pesar 3 bultos de cemento. Y Pedro se la echó al hombro, hermano. Vamos a demostrarle al Señor de qué estoy hecho. Como dice Jim Carrey en una de esas películas, vamos a demostrar de lo que estoy hecho. Y al rato dice, de basura. En la película Mentiroso, Mentiroso. Si quieren, no es bíblica, ¿no? Pero vamos a demostrar de lo que estamos hechos. De basura. Salió. Me imagino que trató de tapar su desnudez. Jesús estaba esperándolos con comida. No me vaya a preguntar de dónde la sacó. Él es Dios. Y él hace lo que quiera, y si él me quiere asar sin que haya, lo puede hacer. Pues lo único que le puedo decir es, ellos estaban trabajando por peces que los alimentarían en este mundo. Jesús ya tenía el alimento. El único alimento que nos da vida eterna es el de Cristo, hermano. Él es el pan de vida. Y nosotros todavía trabajando por comida que entra al vientre y se va a la letrina. Esa es nuestra gran preocupación. Y Él nos tiene un banquete. ¿Queréis? Y Pedro tal vez estaba comiéndose su pedazo de pescado o su buen pescado a lo lejos de Jesús. ¿Yo qué le digo? Qué vergüenza acercarme a mi Señor después de todo lo que he hecho, no solamente una negada. Y entre todo conversaba, conversa bien, y me imagino que tuvieron tiempo para conversar. Jesús mira a Pedro otra vez. Y yo creo que Pedro decía, me está mirando. Duro, debe haber sido muy duro. Como nos está pasando a todos hoy acá. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Usted se imagina todo lo que pensó Pedro? Yo lo negué, yo no oré, no lo acompañé en su noche de angustia. Además dije que iba a morir por él. Y en mi afán de conservar la vida, hice cosas estúpidas y pequé contra él. Además de eso, induje a los otros apóstoles a que se fueran a pescar conmigo, a que se olvidaran de su compromiso del Señor, así como yo lo he hecho. Si yo le digo al Señor que lo amo, ¿quién me va a creer? Ahora pongámoslo en nuestro medio. Mire su cristianismo. El Señor me pregunta a mí, César, ¿me ama? Pero a veces no he hecho lo que Él me manda que haga. No he llegado al nivel ni siquiera un siervo inútil. ¿Me amas? Oh, si yo digo que le amo, no oro, no tengo comunión con la palabra. Ese cuando voy al culto y cuando llego al culto llego tarde. No tengo compromiso alguno, no predico, no. Si yo le digo que lo amo, ¿quién me va a creer? Jesús dice, ¿me amas? Y Pedro dijo, ahí en nuestro español la palabra también dice, ¿me amas? Pero si en la nueva versión internacional lo traduce de esta manera, ¿me amas? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Pedro? En la nueva versión internacional dice, tú sabes que te quiero. Yo no me puedo comprometer mucho. Hasta ahí puedo llegar, Señor. He demostrado que hay cosas más importantes que tú. Puedo llegar a quererte, pero no amarte. O sea, no es que no lo amara. Simplemente, él no podía decir que lo amaba. ¿Por qué? Porque sabía que de alguna manera su vida no lo había, ¿qué? Demostrado. De todo modo, el Jesús le dice, apacienta mis corderos. Todavía hay algo, todavía sientes algo. Todavía hay oportunidad de restaurar esta relación. Sírveme. Pedro descansó. Pero pasó un tiempo más y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Otra vez vuelve el cántaro al agua. ¿Con qué cara le digo yo a mi Señor que lo amo? Si mi vida ha estado tan alejada de Él, los últimos 3 días para Pedro, para nosotros no sé cuántos días, los últimos 3 días han sido los más desastrosos en mi relación con el Señor. En los últimos tiempos, mi cristianismo ha dejado mucho que desear, mi seguimiento hacia esa persona tan preciosa que es Cristo. Me da vergüenza, Señor, ¿cómo te digo que te amo? Te quiero. De todo modo el Señor dice, hay algo todavía en ese corazón. Todavía hay algo lleno de hielo, duro, pero todavía hay algo de mí en él. Mientras haya algo de Cristo en nosotros, todavía hay esperanza de enderezar nuestros caminos. Apacienta mis corderos, sírveme, Pedro. Por lo menos hay algo. Llegó el momento en que Jesús le dijo la tercera vez. Y tal vez Pedro hizo memoria de que lo había negado 3 veces. Y no era 3 veces restregándole su pecado, sino 3 veces restaurándolo. Porque aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel. Pedro, ¿estás seguro de amarme con la clase de amor que dices que me amas? Pedro, no aguanto más. Señor, tú sabes que te amo. Te negué, te fallé, no oré, no leí, no me congregué, no prediqué, ya ni ofrendas doy, ya no hago nada para ti, estoy lejos. Tú sabes que te amo. Tú sabes, yo sé, hermano, mire, a pesar de los malos creyentes que a veces hemos sido, yo sé que todavía lo amamos. Estamos a tiempo de levantar nuestra comunión con Dios y servirle con todo nuestro corazón. Y hoy quiero decirte la exhortación que como hijo se nos dirige: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es hora de levantarnos del sueño. Andemos como de día. Sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Yo sé que todavía hay amor en nuestras vidas. Comprometámonos con Cristo y sirvámoslo de aquí en adelante con toda nuestra pasión. Y que nunca más seamos una vergüenza para el nombre de Cristo, sino que los cristianos de esta iglesia y los cristianos que en algún momento escuchen este mensaje a través de la internet o de lo que sea, hermanos, seamos cristianos, que honremos el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo sirvamos con toda nuestra pasión, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y que hubiera alguien que por lo menos dijera un amén. Uno. Como posiblemente este podría ser mi último mensaje, quiero exhortarte a que te comprometas con Cristo. No que contribuyas, sino que te, ¿qué? Comprometes. Quiero terminar con la famosa historia de los huevos con jamón. Estaban pasando un gran hambre en la humanidad y se reunieron los animales y dijeron: algo tenemos que hacer. Los humanos por tiempo nos han cuidado, tenemos que hacer algo para que no mueran de hambre. Y la gallina da la gran idea de dar al mundo huevos con jamón. Y el cerdo le dice: pues fácil para ti, porque tú contribuyes. Tú para dar huevos contribuyes, yo para dar jamón tengo que morir. Entonces está de ti depende qué haces por el Señor. ¿Das huevos o jamón? ¿Contribuyes o te comprometes? ¿Contribuyes o te sacrificas? Padre, Señor, hoy venimos ante ti a pedirte perdón. Yo hoy te pido perdón por mi cristianismo. Hoy te pido perdón porque no he sido el cristiano que tú has deseado que yo sea. Mi vida cristiana ha dejado mucho que desear. Y yo quiero pedirte que me perdones. Quiero pedirte que me ayudes. Conviérteme, Señor, en un siervo digno de ti, en un hijo que te glorifique. Tal vez este relato de la vida de Pedro hoy me ha revelado que no estoy muy lejos de que eso sea verdad en mi vida, y tal vez no llegamos a la dimensión, hemos sobrepasado lo que Pedro hizo. Señor, yo sé que hay algo de amor en nuestros corazones. Ayúdanos a comprometernos con Cristo. Ayúdanos a vivir para Cristo, por favor. Él murió por mí, yo no he sacrificado nada por Él, perdóname. He estado lejos de ti, te he seguido de lejos. No sé cuál ha sido mi temor, Señor. Pero ayúdame a cambiar, ayúdame a volverme a ti de todo mi corazón y de toda mi alma. Hoy vengo a ti, Señor, perdóname. Hoy me estás mirando y mi corazón avergonzado se acongoja. Guíame un verdadero arrepentimiento, no un dolor momentáneo, Señor, por favor. Llévame a cambiar mi vida. Conviérteme y seré convertido. Haz que me apasione y me enamore de ti. Y que yo esté dispuesto, Señor, no solamente de palabras, sino de hecho y de verdad ofrecerlo todo y entregarlo todo por mi Señor Jesucristo. Ayúdame a alejarme del pecado. Ya no quiero calentarme más con el fuego de este mundo. Ya no quiero alumbrarme más con la luz de las lumbreras de este mundo. Yo quiero que me alumbre Cristo. Despiértame, Señor. Sacúdeme, Señor. Trae un despertar a mi vida. Así como lo hiciste con Josué, con Zorobabel y con todo el pueblo en el tiempo de la restauración del templo. Despertó Jehová el espíritu de Josué, de Zorobabel y de todo el pueblo. Y el pueblo tuvo ánimos para obedecer a la voz de su Señor. Despiértanos, Dios, ya que nosotros no hemos sido tan obedientes. Despiértanos. Despiértame. Aviva tu obra en mi vida. Vivifica mi vida una vez más. Y que esa vida la viva para Cristo. Señor, muchas gracias por este mensaje. Yo soy sola. Que no solamente llegó a mis hermanos, llegó a mi vida profundamente. Perdóname por estar tan ocupado en el mundo. Ayúdame a tirar mi red a la derecha. Ayúdame a enderezar mis prioridades de nuevo. Que Cristo vuelva a ser lo más importante para mí. Lo pido en el nombre de tu buen Hijo, Jesucristo. Y gracias por hacer esta obra en mí. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Señor, si hay amor en nuestros corazones, úsalo para avivar la llama del servicio a Cristo. Si todavía hay algo en nuestras vidas, úsalo para que nosotros te podamos servir con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.